Bueno, sí, está con Tironi. Después con empezamos. Título: Jesús de Nazaret era un obrero carpintero. En el Evangelio podemos leer lo siguiente. La gente decía: ¿no eres este el carpintero? Marcos 6:23. Jesús decía: el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. No se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Aprended de mí. Mateo 11:29. Jesús de Nazaret era un obrero carpintero que vivía con sus padres y formaba un pequeño taller con José, su padre, que también era carpintero. Pero Jesús llevaba en sí mismo al Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Y por eso pudo dar el claro y sencillo mensaje como Mesías, de que podemos ir o buscar a Dios cada uno en sí mismo, en su propia vida, sin intermediarios de ninguna clase. La iglesia rica, o sea, catolicismo, protestantismo, etc., a este Jesús obrero lo han hecho Dios. Y de esta forma tan malintencionada han sembrado la confusión. Y de una forma tan sencilla como es buscar a Dios en uno mismo, han hecho un montaje religioso con sus mandamases, o sea, con sus jerarquías y sacerdotes. Y tanto católicos como protestantes han buscado siempre el poder político y el dinero. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, y siendo alguno de nosotros descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, practicamos y predicamos el mensaje de Jesús, que nos dice: aprended de mí. Y él trabajaba para poder comer. Y claro está que para predicar y dar la buena nueva no cobraba dinero de nadie. Jesús de Nazaret dijo: buscad el reino de Dios. Está claro, pues, que este reino de Dios no está en ninguna organización religiosa formada por los hombres. El reino de Dios está en uno mismo, y cualquier ser humano puede encontrarlo con la sencilla oración y la bondad cuando vive sin hipocresías o falsedades de ninguna clase. Es muy triste ver que la iglesia rica busca y malinterpreta las palabras de Jesús para presentarlo como defensor de los ricos, y esto demuestra claramente que está mal llamado cristianismo, tanto católico como protestante. Le interesa más el dinero que seguir los sencillos pasos del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Claro está que no vamos a discutir ni entrar en polémica con nadie sobre si Jesús era Dios o hijo de Dios, ya que Jesús, el hombre, nos dio el gran mensaje de que si él tenía en sí mismo a Cristo, todos los seres humanos pueden tenerlo si lo buscan de verdad. Ánimos, amigos, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Así sea, amén. Estaba Martín, febrero 2003. Vosotros, de su tarde. Caetano, ¿me oyes? La amiga esta de internet, Concha, ha escrito una cosa muy cortita. Me dice, como le envié tu voz directamente, en vez de escribirla, pone: me ha emocionado oír a Cayetano. Dale un fuerte beso de mi parte. Hay un libro antiguo que tal vez lo puedas encontrar a través de esta página web. Están todas las oraciones que se conservaban entre los conversos. Además, explica los cargos que se les imputaban en los procesos inquisitoriales. Es muy curioso. Se llama Vida y Muerte de los Chuletas de Mallorca. Ángela, Editorial Taurus, tal y cual. Es la versión que yo tengo. Está contenta de... Por lo menos de saber que está vivo. Porque ha hasta el momento, supongo que Concha lo que estaba pensando. No, pero había hablado, había hablado. Ya había hablado. Por teléfono. No, porque esta chica, esta mujer, todo era un poco surrealista. No, yo la veo muy sincera, esta chica. Lo que pasa es que yo creo que es un foro de amigos, de quedadas, de... Claro, el nombre Magia Balear a mí me confundió, yo pensaba que sería algo esotérico, de gente que hablaría de cosas del espíritu y tal. Entonces, no intento de convertir a nadie en nada, era cuestión de compartir ideas con gente afín, pero claro, no era gente afín, era gente de marcha, de conocerse, de salir a tomar unas copas, digo yo. Si hay gente que sí que va a ser reunido y va a tomar copas, hay gente que no, sobre todo lo que hace es hablar en el foro con los o que ha hecho que probar conocer a esta gente, este tipo de personas, luego no se sintió como la gente del grupo. Por ejemplo, yo, sin ir más lejos, yo sí he ido a tomar café con ellos, sí he salido algunas veces, dos veces, he hecho alguna con ellos, y no me siento gusto. O lo que sea, no porque sean mejores ni peores, solo porque yo me sentí diferente, porque no me sentía como. Y así como yo, hay mucha gente que dice lo mismo. Creo que sí habéis movilizado una serie de cosas en el foro, para mí muy interesantes, porque al menos se habla, se han destapado. Un poco de aceptar que el otro diga lo que quiera. Exacto. Solo por el hecho de que ya se ha motivado el tema del respeto, pues ya hay algo, ¿no? Pues se ha movilizado una serie de energías ahí dentro que creo que son muy positivas. El hecho de que lo puedas tú o no llevar, que hayas sentado mal, como decías, de poner la otra energía y tal, que probablemente no habría sido capaz de ponerla tanto, pero para mí, respeto a mi admiración el hecho de que pudieras hacerlo. Muchas personas responden a través de eso precisamente. El hecho de que ven que insistís, entre comillas, entonces motiva a responder, porque creo que no contestaba y estoy contestando. Y así como yo, otras personas. Creo que es positivo, bajo mi punto de vista. No, y lo que me ha gustado también es ver la parte positiva de Concha. Exacto. La que yo la conozco personalmente y la tiene. Claro. Porque cada uno, yo creo que todos nos empecinamos en un momento a dar una idea. Sí, todo lo que... Y lo que le he dicho, y ni malos ni buenos no hay. Contra lo que no conocemos. Todos tenemos mal genio, exacto. En un momento dado tenemos buen genio y todo. Contra lo desconocido, a veces es lo desconocido, entonces como no lo conocemos, pues no, tiene que ser malo por narices. Claro. Y no damos opción a veces, ¿no? Pero creo que está en el... Aunque esa gente vaya con su rollo, sí, pensarán, ¿no? Nosotros, sí. Aquí un grupo de gente, va con su rollo, no me interesa, pero porque ponga lo que les dé la gana. Yo he entrado en el canal algunas veces, te das cuenta de que se hablaba de tonterías muchísimas veces y ahora hay veces que se está una hora hablando de calle. En el foro, en el general, en un chat, que no es lo habitual, porque en el chat se habla de tonterías, no se hablan de estas cosas, pero sí se está hablando en el chat de calle también, solo para bajo el punto de vista de mal. Ha valido la pena. Claro. Y el reconocimiento de Vic, por ejemplo, el reconocer. Y triste el reconocer, entre comillas, que se equivocó, que lo hizo no fue correcto. A mí, yo le levanté el dedo en el general y la respuesta y le puse, levanté el dedo y chapó. Oye, porque poder reconocer que le dio la palabra. Yo lo dije, a mí me emocionó, ¿verdad? Sí, sí, a mí también, porque además lo decía auténticamente, se notaba que era de corazón, ¿no? Para mí fue muy malo. Lo que ha despertado en mi vida, que en realidad va por ahí, por el tema de que no se respeta. Entonces, está despertando el respeto. Un momento, sería antes de entrar en hablar un poco del mensaje. Esta Concha mandó aquella oración del judaísmo. Que empieza del 1 al 12 o al 10 y después va bajando. La Iglesia Católica compuso sobre esto del judaísmo aquello que yo recité el otro día, que quedó grabado en vuestra cinta, lo diré ahora, pero después también diré una mía desde hace años, y si esto ahora está para grabarse aquí, sí, se graba. Está. La Iglesia Católica, porque aquellos, los judíos, todo es judaísmo, del 1 al 10, que son los 10 mandamientos, después va bajando los números. La cosa católica dice, así con un poco de canción, que me digo. Els deu mandaments, les nou processons, els vuit capellans, els set misses cantant, els sis ciris cremats, els cinc llatins de Cristo, els quatre evangelistes, els tres reis d'Orient, els dos de Noé, dos de Belém, que seriuen Jesucrist, fins a la Mare de Déu, amén. Jo vaig dir, bueno, aquells, judaïsmo, aquells, catolicismo. A veure, haurem de posar. No hi ha de vegades me diuen per separat que és cayetanismo. Jo ho diré normal. Començarem des 12. Els 12 apòstols, que eren treballadors, i en la mort de Judes, els 11 també. Els 10 mandaments, la 9 de la càbala, els 8 del candelabro i els 7 també. Els 6, les 6 puntes de l'estrella d'Israel, les 5 lleges de Jesús de Nazaret, els 4 evangelistes i els 3 reis d'Orient i els 2 de Noé i su de Belém. I aquí ja no importa dir res més que amén. Que està bastante esto con la tapa del libro que escribió José hace años, cuando yo estoy con el kipá, el talit y la cruz. La cruz para los judíos, ¡ay, Cayetano, esta cruz sobra! Y por los católicos y protestantes, esta kipá y este talit judío sobra. Y para mí no sobra nada. Y me lo pongo todo. Ahora bien, decidme algo sobre este mensaje. Jesús trabajaba de carpintero. ¿Y qué? Venga, decir cosas. Es difícil para toda una sociedad, sobre todo llamada justa civilizada, que basa toda su idea espiritual, ¿no? en conceptos teológicos, en conceptos religiosos, ¿no? Es difícil aceptar desde la sencillez, desde una simple postura humana, ¿no? Sencilla, de trabajador, y tal, pueda salir algo inteligente, puede salir algo profundo, puede salir algo espiritual. Y que arrastre, ¿no? Y que arrastre. Es difícil comprenderlo. Para toda esa gente que se basa, ¿no? en este tipo de historia. Por eso muchas veces pues, a lo mejor claro, se confunde el hecho de que cuando se dice esto es la cosa cultural, etcétera, etcétera, pues parece que se va en contra, ¿no? Pero no es en contra de eso. Que muchas veces te confunde tener tanto conocimiento. Porque al fin y al cabo no es conocimiento, son datos. Para eso las computadoras y todas las grabadoras lo captan y ya está, y ya los tienen los datos. El problema es cuando te los metes todos en la cabeza. ¿Qué lugar ocupa luego la espontaneidad? Es que hay es un poco complicado, ¿no? Para una mente que se basa mucho más en el dato y en la cifra más que en el interior. Y generalmente pues la gran mayoría, además es que ya incluso ya no se están educando en ese sentido, ¿no? Ha dejado un poco, ya se ha dejado la posguerra y todo el atraso sociocultural de atrás, y ahora parece que lo que predomina más es el dato, es el que la gente tenga conocimiento de conocimiento. De hecho, los chavales están. Si se salen de la universidad ya parece que no. Pero es que no es eso. Se da cuenta que no es eso. La gran mayoría pues acepta eso y va caminando en ese sentido, ¿no? Estudiar, estudiar ¿El qué? Pero... para ser alguien en la vida. No, incluso, fíjate, para algo tan simple, tan sencillo, como es barrer las calles, ¿eh? Y, o para... se necesita, más si entras como... quieres entrar como funcionario público, la cantidad de exámenes y de historias que te hacen estudiar. No digamos después, en todas las oposiciones o en todas las series. Para simplemente limpiarle el culo pues a un paciente, a un enfermo, para barrer por las calles, o sea, esa forma, digamos, de tratar la mente humana, desde la educación, etcétera, está más liando que otra cosa. Y el conocimiento es lo malo, coño. Pero siempre que tú lo aceptes, no que te lo impongas. Es como el idioma o con cualquier otro nacionalismo o con cualquier otra historia. Tienes que aceptarlo. Pero si ya te lo imponen como norma social y tal, es mal rollo este. Porque te está matando, es como en el arte, ¿no? Si te imponen una escuela determinada, te están coartando la libertad de pintar lo que tú quieres y como quieres y lo que te dé la gana. Y aprender toda clase de técnicas. Se actúa más desde la teoría, desde el saber, desde el sentir. Efectivamente, la sabiduría desde la teoría. Creer, ir para creer, en lugar de sentir, para conocer, porque entonces desde el sentir, sí. Y no, o sea, es malo el conocimiento, no, lo sé, pero cuando, integrado y sentido. Claro, cuando tú lo pides, cuando tú lo pides. Y puedes, yo creo que cuando lo pides, puedes leer todo, ya. Puedes captarlo todo. No, yo no creo que no falta comprobar la teoría. Bueno. No hace falta ni comprobarlo, tú lo tienes que sentir, que te formas parte de ella, que lo sientes que algo es bueno o no es bueno, punto, no hay más. No hace falta que te demuestren nada, pues yo al menos no necesito que me demuestren nada. Por eso, como Gaetano comentaba sobre Jesús de Nazaret y tal, es que está claro, ¿cómo se entiende a Jesús de Nazaret? No se entiende bajo este concepto, se entiende desde el contexto religioso. Si no hay la forma cultural, tiene que haber la forma religiosa. Pero sin embargo no está esa forma libre de entender un mensaje y tal. No, pero claro, pero eso lo han cambiado los hombres a través de los siglos, ¿no? Por comodidad, porque les era más fácil. Por poder. Yo creo que es por poder. Nos quejamos y decimos que hay hambre en el mundo. La habría si la Iglesia solo dejara, Iglesia Católica, el 50% de los... toda la parafernalia que tiene, cuadros, joyas, historias, no habría hambre. Es por poder, porque el poder lo tienen unos yo creo que inconscientemente o conscientemente saben que si te dan la facilidad de tú conocerte a ti mismo y tener todo el potencial que tenemos, porque se sabe que el hombre tiene mucho más potencial y que no lo utilizamos. Entonces, si eso fuera así, ya los que tienen el poder ya no lo tendrían, lo tendríamos que compartir todo, que sería genial, que sería lo mejor, que todo el mundo podría tener, ser lo que es realmente y sacar el potencial que tiene y crearse, ¿no? Cada día, pero claro, los que están en el poder tendrían que renunciar, ¿no? Y es una manera de decir, yo controlo, yo les digo lo que tienen que saber, lo que tienen que aprender, lo que está bien, lo que está mal y tal. Y nosotros, pues no lo creemos, la mayoría de gente se lo cree y nada, y vivimos pues pendientes de lo que nos dicen, lo que está bien, vamos a la escuela, nos dicen, hay que aprender esto, lo que pasó fue esto, y ya está, ¿no? Y nos conformamos de esta manera. Lo que pasa es que yo creo que cada vez más la gente pues se siente mal, ¿no? Cada vez hay gente que tiene problemas personales, que no se siente satisfecha con su vida porque por el estrés y tal. Pues bienvenido sea el estrés, bienvenido sea todas las crisis personales, porque es una manera que las personas nos planteamos, como yo misma, pues que queremos algo más, ¿no? Que queremos sentirnos bien con nosotros mismos, es cuando la persona va a buscar algo, ¿no? Cuando tiene una posibilidad de encontrarse, y es cuando descubre todo, o como en mi caso, ¿no? Cuando he descubierto toda la parte espiritual, todo eso, ¿no? Pues yo creo que es un tema de poder, del poder. Pero yo sí que creo que los que están en el poder saben, son de una manera o de otra, creo que quieren saber esto, ¿no? Es como... Pero igual no hay que darle la responsabilidad, ellos son responsables, pero no se trata. No, yo no digo de responsables, de no. El poder, todo el mundo tiene alguna oportunidad en su vida, de no, encontrarse con algo. Sí. Entonces, luego decide cada uno lo que hace con ello. Claro. Si ellos podían seguir estando en el poder, si la gente, el pueblo, predicara unos con otros, con el ejemplo, la gente iría viendo que eso no es válido y expandiendo eso. Si tú te descubres y ves que hay, claro, pues mira, ya hay un grupo así de personas. Pero esto, frente a ese poder estatal establecido, luego está el poder real de muchas personas que salen a la calle y deciden realmente lo que queremos, ¿no? No queremos guerra. Ya está. Y el poder real dice sí a la guerra. Y luego en muchos aspectos de la vida, la gente en vez de apocarse y quedarse, ay, es que yo no soy, yo no tengo, yo... No, yo soy una persona como otra, no soy ni más ni menos, pero tengo todo el derecho a expresarme, a liberarme, no necesito que venga nadie que me ayude, que me libere, o que me salve. Y bueno, hablando de Cayetano, lo que muchas veces, no sé si lo he puesto ahí, pero yo lo primero que aprendí de Cayetano es a no ser un seguidor de Cayetano. Y eso es fantástico. Y entonces, cuando tú te das cuenta que tú eres cualquier cosa, pues ya está, lo vives y ya no esperas que los otros, el gobierno te dé permiso para ejercer esto o lo otro. Y a fuerza de ir cambiando, tú cambiará el mundo. O sea, ahí cambia tú y el mundo cambia. Pero no hay más. Tú eres parte del mundo. Cuando te reúnes con gente, al haber cambiado tú, esta gente ya algo se lleva de ti. Si le gustará, no le gustará, le parecerá bien, no le parecerá bien. Es igual, da igual. Cada uno está según su conciencia. Y si me equivoco, no absoluto. Si me equivoco, pero aquí no aprendo. Exacto. No vuelvo a hablar. Hombre, y el ejemplo de Jesús de Nazaret, ahora por ejemplo, Cayetano, ¿me oyes? En el sitio este de internet donde compré los libros de Toledo, me han contestado, me dicen, el envío ha sido hecho. Bueno, lo he leído ahora, vieron hace unos días. Y me dicen, al final de todo, como despedida, pone Shalom Bar Mashiach Yeshua, que dice, es la primera vez que en unos judíos oigo esto. Paz al Bar Mashiach, debe ser a los hijos de seguidores del Mesías Jesús. Yo me he quedado sorprendido, porque me dicen del Mashiach Yeshua. Y en fin, no sé. Es que todos, para los judíos, todos los considerables profetas eran Mesías. Ya, no, bueno, lo decía esto también por el tema de Jesús como ejemplo. Jesús como ejemplo en nuestro mundo occidental, ¿no? Y en otras partes el ejemplo es Buda, y en otras partes el ejemplo es... Pero claro, en este ejemplo del mundo cristiano occidental, que es el que domina la humanidad, que llaman cristiano occidental, pues ya que ponéis a este hombre de ejemplo, bueno, pues actuemos como él, ahí está, en vez de hacerlo, ponerlo en un altar. Pero que al fin y al cabo, el Mesías no es un ser humano, no es un hombre Jesús. Y los judíos esperan al Mesías. Y los llamados cristianos dicen que ha venido. Y claro, esta gente, estos judíos que me han escrito esto, piensan, claro, el Mesías Jesús, ¿no? Como estos, bueno, el libro que escribió José pone esto de Yeshua. Pero no es así la cosa, tampoco Jesús es mi Mesías. Mi Mesías es el Espíritu que el que cada uno vive. Ahora, y el que vivió el mismo Jesús de Nazaret, un pobre carpintero. Pero es tan fácil y tan difícil al mismo tiempo, ¿no? Así las cosas tan sencillas. Precisamente, es que es demasiado fácil. Como nos lo han puesto todo tan difícil, que todo tiene que ser muy difícil. Esto es tan sencillo que parece imposible. No puede ser, es demasiado sencillo. Entonces tiene que ser muy complicado todo. Por cierto, soy las primeras, que pues, me lo tenía y me lo tengo todavía, complicar mucho. Pero es todo mucho más sencillo. Las relaciones humanas, basadas en la sencillez, en todo lo allana. Yo recuerdo que le decía a mi padre, es que la vida es muy complicada. Mi padre decía, no, si la vida es muy sencilla, nos la complicamos nosotros. Y es que es así, todo es más sencillo de lo que lo hacemos. No me digas, pues, ocurre. Sí. Una manera muy casera. Sí. ¿Dónde va a ser que no me digas, pues, ocurre? Porque no. Dos y dos, que son cuatro. Sí, son sí. Ah, sí. O han de navegar, no me voy a ver. Pues en matemáticas no digas. Una poesía o en el seu sol. En matemàtiques diuen que dos i dos poden ser 5, però podia fer dues pomes, no dues pomes i només tenim quatre. Les matemàtiques... Però si no començàvem a donar voltes, claro. Les coses poc com feia molt, no? Intel·lectualment, però hem dit... Sí. Dèieu! Fa... Bé, no. Fa molt d'anys, eh? No l'ho tot, ho diré mallorquí, perquè... No sé si ho heu sentit a dir, una glosa d'un mallorquí, ja dic, fa molt d'anys, jo era un menut i ja la sentia dir. Si l'església és un sementer, petit i dona bon compte, i mentre hi hagi gent tonta, els capellans viuran bé. Això era una glosa antiga. Ara vos diré una de meua. En tant i en quant em fa qualcuna, malament no me senti molt bé, però li he moll. La vaig enviar a l'última hora, però fa un parell d'anys i encara no ha arribat. Els pensionistes i els jubilats un impost han de pagar, perquè el govern tingui dopers, per donar els capellans. Va, una justícia més per dalt. Remil putes, 100.000 llans. Llevar dopers en els pobres, per donar els capellans. No, n'hi ha molt. Que t'han sentit no t'ho donar. Eh? Que t'ha dit, i sense capellans. I hi ha molts així, molts així. I sense capellans. Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo era un niño y esto lo he repetido tantas veces ya, que ya lo sabéis vosotros también de memoria. Cuando nuestro abuelo nos decía, procura estar bien con Dios y a los sacerdotes de todas las religiones los envíes, lo decía así porque él había nacido en la Puebla, en Felanich, pero vivió bastante en la Puebla, y entre Felanich y la Puebla aprendió su lenguaje, sobre todo la Puebla. Dice, y a los sacerdotes de todas las religiones los envíes aquí a una puta. Y mi madre, no digáis esto al niño, bueno, los envíes a hacer puñetas. Procura estar bien con Dios. Este es el mensaje sencillo de Jesús de Nazaret. En Sofonías, el profeta del llamado Antiguo Testamento, la Torá, judía, dice, hay un pueblo pobre que espera en Dios. Viene Jesús y dice, este reino de Dios es de los pobres. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Qué papel están haciendo los sacerdotes judíos? ¿Y los católicos? ¿Y los protestantes? ¿Y los budistas? ¿Los mahometanos? No, no, no, la cosa está clara. A Dios, al creador del infinito universo, que no sabemos si es, y se le busca si es redondo, si es cuadrado, nos da vida. Me ha dado a mí y a todos un cerebro para pensar. Entonces, emplearemos este nombre que damos a este espíritu de Dios, esta inspiración, le damos el nombre de Cristo, otros le dicen Buda, bien. Siddhartha, cuando tuvo el espíritu, le dice, tengo el Buda, bien, nómbralo de menos. Pero cuando empiezas a darte cuenta que estás bajando del árbol, que ya no eres tan mono, tan orangután como antes, y con perdón a los orangutanes esos o monos, y empiezas a darte cuenta que eres un ser humano, tienes que portarte como un ser humano, cada día eres menos animal, más humano. Y te das cuenta que la única y verdadera religión del infinito universo es la bondad. No hay más. Después se pueden leer libros sagrados y no sagrados y se puede discutir y estudiar todo lo que se quiera. Pero sin bondad, el ser humano es más bestia que las bestias. Bueno, muchos animales ya superan a muchos seres humanos en bondad. Es tan sencilla la cosa que a veces lo dices, que es tan sencilla que es muy difícil. y es verdad. Simplemente no tienes que hacer nada. Señor, Dios, y Padre nuestro que estás en él, y no importa decir nada, lo piensas, tú me has creado, me das vida, pues, guíame. Por esto tuve que decir Jesús en una ocasión, a nadie llamáis maestro, porque uno es el maestro, el Espíritu, Cristo. Entonces, yo soy el buen pastor, dice el Cristo. Hasta los salmistas hablan de este pastoreo. Es decir, que cuando el ser humano se da cuenta que es un ser humano, ya está todo arreglado. Porque este ser humano empieza a sentir, a sentir, a vivir la bondad. Esta paz interior que salta afuera, esta justicia, esta cosa, esta sabiduría. Pero si esto es el Mesías, y esperan que venga un tipo con unas alas volando por el aire. ¡Yo soy el Mesías! Pero si lo tenemos todos, todos somos bestia. Cada uno de nosotros es una bestia. Pero también es un ángel. Y cuando apartas esta bestia, que la vas retirando, digamos, matando simbólicamente, el ángel despierta, porque todos somos ángeles. Y no se crea aquello de, no tenemos alas, no somos ángeles, más que alas tenemos. Este, y digamos este, que es lo único que vemos, la cabeza, el cerebro, ya las ideas ya cambian porque nadie las ve. Por esto que llamamos espíritu, que eres tú, sí que tienes alas. ¿Cuántas veces os he dicho, cuando uno, cualquiera de vosotros, cualquiera, piensa si ha estado en Barcelona, o en Valencia, o en América? A ver, piensa, sí, yo estuve hace unos días, o unos años, o así, me estuve en el hotel tal, y en milésimas de segundo lo tienes aquí. Ahora imaginaos cuando estamos pensando más arriba, y montes, y mundos, no ya montes de esto, de este mundo, y montes, y mundos, y montañas de aquí, de allá, y que haces un... A esto le llaman después viaje astral, estos sueños, estas cosas, y... Pero te das cuenta que estás aquí sentado, estás en la cama, o paseando, y piensas, ¡ah, caramba! Y el pensamiento no tiene límite. Entonces, ¿qué? Tenemos que pasarnos la vida, si Dios es redondo, si es cuadrado, si de hacer eso así o asá, y si los gobiernos, y si las religiones. Por esto yo tengo que decir continuamente, cuidado, cuidado, no tenéis que traer tantos hijos al mundo, no aumentemos el número de obreros en paro. Que nuestros hijos no caigan en la trampa de la droga, de toda clase de droga, porque hasta el fútbol y la religión son drogas. Los partidos políticos son droga. ¿Y entonces qué pasa? Es que tenemos que irnos a una ermita, meternos en una cueva, en una montaña. No, la iglesia verdadera en cada casa obrera, y Cristo en el corazón, más que en el cerebro. ¿Y qué es Cristo? ¡No lo sé! Damos el nombre a esta cosa que está dentro del espíritu, que te renueva la vida y empiezas a sentir lo que he dicho antes, esta bondad. No quiero hacer daño a nadie, ni siquiera en pensamiento. Es por esto que muchas veces señoras católicas y señores me han dicho, no te entendemos, Cayetano. ¿Cómo? Nos dices que tú estás rezando, haciendo oración para el Papa nuestro. No, para el Papa no. Para este hombre que le llaman Bautista de Polonia, sí, porque es un ser humano. Ahí, así de claro y así de sencillo. Hago oración para que este buzo de América no mande a echar bombas al otro buzo del Irak, porque se ve claramente que todos son buzos, y con perdón de estos que se meten en el agua para trabajar, para hacer cosas positivas, estos otros buzos solamente sirven para destruir. Maestro, Señor, Dios, lo que quieres, que no pase calamidad de tanta cosa. Que... Y diremos lo que decía Jesús, o está escrito por lo menos en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen, porque de saberlo no lo harían. La ambición, el egoísmo les domina por completo y ahí tienes la consecuencia. Están más enfermos que estos enfermos que están en el manicomio. Y esto es triste, muy triste. Seamos pues como los médicos humanos, físicos, que están contra la enfermedad, no contra los enfermos. Nunca he sentido odio a Hitler, a Mussolini, a Franco, a Pinochet, nunca. A estos terroristas por aquí, por allá, no. Padre, perdónalos, pero ¿por qué no les das luz, caramba? ¿No? Y después, ¿qué pasa? En el llamado Antiguo Testamento, la Biblia, la Torá judía, dice, ha dicho el Señor, dice los profetas, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y cuántas veces, no quiero ahora juzgar a nadie, me juzgo a mí mismo, cuántas veces he dicho, pero ¿por qué pasa todo esto? Y sin inundaciones, y sin guerras, y sin enfermedades, y explotación, y esta gente que muere de hambre, y estos niños y niñas, y ahora esta pobre niña embarazada a los 9 años, y... ¡Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y me quedo así, sin contestación. Es que después tengo que rebelarme, ponerme contra Dios, y ponerme contra Dios es ponerme contra mí mismo. No, al revés. Y acudo a las enseñanzas sencillas de nuestra abuela, en este caso, que no sabía leer ni escribir, pero nos decía, cuando las cosas van bien, da gracias a Dios. Es que las cosas van mal, también da gracias a Dios. Porque Él sabe, ¿no?, lo que se hace. Nos ha creado, nos ha dado vida. Y es por esto que a veces he podido escribir pensamientos, máximas que digamos, y digo en una ocasión, si quieres morirte, muérete. Pero no te mates. Y si no puedes morirte, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes que matarte, destruir algo que no eres tú, que no es tuyo? ¡Nadie puede decir, ahora me siento, ala, me voy a morir, adiós, y se muere! ¡Nadie! Porque no dispone ni siquiera de la vida que se le ha dado. ¿Quién? Decimos el Creador, decimos Dios, pero lo cierto es que nadie puede disponer de su propia vida, a no ser que se suicide, pero esto es destruir. ¿Qué pasa aquí? La cosa ya no puede ser más sencilla. Si pensamos en el mundo, la humanidad, ricos y pobres, explotados, explotadores, y guerras, y estafas, y robos de toda clase, qué sé, qué cuánta cosa vemos, bien. Si cogemos la parte de aquella palabra tan conocida, pesimismo, ay, ay, y decaemos. ¿Por qué? Hay que hacer esto. ¿Por qué no hacemos lo al revés? Optimismo. Alegría. Es que todo va mal. Y a veces lo que decimos, con Jerónima y después a veces aquí con vosotros, es que todo va mal en el mundo. Jerónima, ¿qué? Contesta. ¿Así o no? ¿Hay mal o no hay mal? Ahí. ¿Todo va mal o no? ¿Quién echó por nosotros? Por esto Jesús de Nazaret, o el Cristo por boca de Jesús, lo que queráis, dijo, no juzguéis. Porque, claro, ¿cómo vamos a juzgar algo que no conocemos? Ahora que estamos en nuestro derecho, yo mismo, esto va mal. Pero ¿qué puedo hacer yo para que vaya bien? Arreglarme a mí mismo y después decir a otros que haga lo mismo antes. Me alegra de Miguel y vosotros también, pero lo que ha dicho Miguel me ha hecho recordar esto, que la cosa está clara. Y me entusiasma, ya está, sí. Me da una cosa y interior, claro, me emociono cada vez que oigo esto, lo que ha dicho Miguel. Que se puede decir, yo también lo diría, de no ser Cayetano y ser otro y entender a Cayetano. Caramba, para mí Cayetano es el verdadero maestro, o un verdadero maestro, porque me enseña a buscar al verdadero maestro. Arriba, no seguir a Cayetano, seguir a Dios. Aquí, mamá. Es tan sencillo todo esto. Y es simplemente la bondad. Todas las religiones del mundo pueden practicarse. Lo más conocido es la religión católica, digamos, este modo de actuar en España mismo, que la gente conoce, en Mallorca, la misa, puedes ir a misa católica. Y si es la hostia, el sermón, y el cura con el vino y tal, y arrodillarse, y santiguarse, y tomar de aquella hostia, poner la cara así o asá, y las bendiciones de tal, y agua bendita, y santos y santes, y todo esto puede hacerse, practicarse, no, sin creer en Dios. Todo esto puede hacerse. Por esto tuvo que decir Jesús a los sacerdotes de su tiempo, sepulcros blanqueados, hipócritas, piedras de tropiezo que no entráis ni dejáis entrar a los demás en el reino. Y es porque, ya digo, todo esto puede practicarse en el Islam, en el budismo, en el protestantismo. En los protestantes cogen pan y vino, toma, que esto es mi cuerpo, y me dan un trocito de pan, una palangana, y un vasito, un poco de vino, esto es mi cuerpo, bebeta, esta es mi sangre, hacete esto en memoria de mí, tal, tal, y los árabes allí, las manos en el suelo, y los judíos allí, y con la cabeza en el muro de las lamentaciones, todo esto puede hacerse, ya digo, sin creer en Dios. Ser ateos. Vivir la bondad, no venderse al diablo, y que nos perdone el diablo. Bueno, es mi amigo mío el diablo. Somos muy amigos porque el diablo dice, yo no quiero saber nada de este mundo vuestro. Es una porquería. Y claro, ¿qué pasa aquí? Que vivir la bondad toda la vida, procurar no hacer daño a nadie, sentir la alegría de dentro así, esta cosa bondadosa así, la justicia, la paz, sentirlo, vivirlo. Es imposible hacer esto si no lo sientes. Es imposible. ¿Cuántas veces he dicho que un ser humano que alardea, supongamos, de que es ateo, que no cree en Dios, este hombre o esta mujer, no se atreverá a irse al Puig Mayor o a las montañas de Portlluch o donde sea, solo, o una mujer, solo, una noche estrellada, sentarse ahí, o del pie, y decir, mirando hacia las estrellas, no creo en ti, porque dices que eres Dios. Nadie se atreve a hacer esto, Yo he hablado con personas a veces y ateos, me han dicho, hombre, esto es ridículo, ir ahí, no es esto. Que por dentro va la procesión y miras. Y ahora yo tengo que decir que no creo en... ¿Qué va? Yo no diré nada. Me callaré y ya te arreglarás. Ahora, si sabe que hay aparatos como este que lo graban o personas que lo vigilan, veréis el gran teatro. ¡Eh, tú, que yo no creo en ti! ¿Pero por qué lo dirás? Porque lo escuchen. O sea que cuando te presentas en la verdad cara a cara, esta verdad. ¡La verdad! No hablo ahora de religiones y la verdad que sientes tú. Nadie es capaz de arrodillarse en su habitación o de sentarse. A veces he intentado un poco, pero ¿a quién tengo que dirigirme? Yo no tengo. Ahí está la cosa. ¿Y cuántas veces yo he dicho que hablando puedo yo rezar este Padre Nuestro, que ya no son palabras, es la idea, y hágase tu voluntad, pero ayúdame, Señor, a tener las ideas claras, estas ideas propias? Ahí está. Cada uno de vosotros y vosotras, hombres y mujeres, sois apóstoles, sois sacerdotes. ¿Y lo que dice el Antiguo Testamento de los profetas? Somos dioses en potencia. Para aquellas personas que no lo saben, les contaré aquello que otros ya sabéis. Cuando nuestro abuelo, en Felanich, iba a la escuela, tenía 12 o 13 años. Y el profesor tenía encima de la mesa naranjas y decía a los chicos, venga, a ver, ¿dónde está Dios? Hay una naranja de premio, al que lo sepa. En aquellos tiempos se cantaba, y yo también he oído cantar un poco de niño a esto, que decían, Dios está en el agua y no se baña, está en el fuego y no se quema, Dios, una cancioncilla, aprobado, la naranja, otro, a ver tú, Nofred, diminutivo así, Nofred, a ver tú, nuestro abuelo, dice al profesor, la naranja puede ser para usted. ¿Cómo? Sí. Si usted me dice de dónde es, que no está Dios. Aquel tipo va corriendo a casa del padre de nuestro abuelo y me ha dicho esto, me ha contestado y pum y pam. Y su padre, pum, una pelota allá de que da el mayor y pam. Y el profesor todo contento. Pero todo el pueblo de Felanich, minutos después ya sabía, Nofred ha dicho esto, y dice, caramba, es que es verdad, tiene razón, y donde este no está, pum, pim, pam, Y después, el padre dice al hijo, a nuestro abuelo, estoy orgulloso de ti, es así, sí, pero y la bofetada, hombre, delante del profesor tenía que pegarte. Sí, pero no importaba ser tan fuerte la cosa. Y entonces, este detalle, me parece que José lo puso en el libro, ¿es verdad? Sí. La de naranjas. Además, un poquitín más largo, ¿verdad? Y por la televisión hace poco, 2 o 3 años, no sé, un concurso, y había uno que dice, que de la tele, y unos chicos, ¿y qué creen ustedes que me dijo? Que yo le decía esto, a ver, de Dios está aquí, allá te daré este bombón. Y un chico me ha dicho, yo le doy toda la caja de bombones para usted. Si me dice dónde es, que no está Dios. Plagio, copia. pero yo me alegro. No, ¿me explico? Ahora, este libro que nos han enviado de Toledo, este, ¿cómo se llama este extranjero? ¿No? Y habla de nosotros allí, y si vamos, y si vamos, y si vueltas y tal. No ha dicho la cosa así como era, pero vamos un poco así de... Es igual, que hablen, que digan. J. Benítez mete allí también en sus libros y Troya, el caballo de Troya, mensajes de por allí, es igual. Padre, perdónalos, porque yo no voy a denunciarlos, yo no quiero que me den dinero, no, allá ellos. Ellos sí que se van siempre, continuamente, a ese dichoso becerro de oro. ¡Caramba! Ya no quedará de oro en este becerro, si todos se aferran tanto allí. Ya está. Y yo, si tengo como hoy mismo, que he comido un poco de arroz con... ¿Sí? Con col, con guari, ya me basta. Y alguna vez, si nos trae alguna gamba, ya está. Así de claro y así de sencillo. ¿Veis si el cristianismo de Jesús es sencillo? Como dijo a aquella mujer, ¿cómo? ¿No te han apedreado estos? La ley dice que hay que apedrearte. No, se han manchado todos. Claro, como que Jesús les puso entre la espada y la pared. Y el que no tenga pecado, que le tire la piedra. ¡Ahora venga! Y todos se marcharon. Jesús dice, bueno, entonces, si todos se han marchado, yo tampoco voy a tirarte la piedra. Ahora venga, vete mujer, vete. Y no peques más. Hay religión más sencilla que esta. Vete y no peques más. Leemos que en los evangelios Jesús dice, los dos principales mandamientos son, ama a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Ya está. Esto es todo. Está un herido en el camino y pasan tal y tal, hasta sacerdotes pasan de largo, y pasa uno, que seguro aquí se dice que era un cobrador, un publicano, sería una especie de personaje sin escrúpulos, un ateo que diríamos hoy o lo que queráis, y pasa y se lleva el herido. Y después Jesús dice, ¿qué os parece? ¿Quién obró mejor? Y todos dicen, hombre, el que se llevó el herido para que curara, tal, tal. Entonces, esto es todo. Resumiendo, seamos buenos pero no tontos. Y tratemos de vivir continuamente, cada día un poco más, cada día más y más. La bondad. No hay más. Y no hay más. Y si después al final hay un cielo, gracias Señor. Es que no hay cielo, gracias Señor. Es que como dicen los testigos de Jehová, tendrás muerte eterna. Gracias Señor. Y los católicos y protestantes me dicen, te irás al infierno. Gracias, Señor. No, ahora resulta que el Papa ya dice que no hay tanto infierno, ¿eh? Pero vamos. Ahora ya os arreglaré vosotros. Ya una, cuando otra. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Sí. Dues o tres? O deu o dotze? Ja deu una val per deu? Què vol dir? Què vol dir? Què vol dir? Sí. No són mentides, eh? Anar a tenir per tot. Magdalena, és quin te s'ocupes en Casto? Que és en Casto, no? En Casto on és? No hi és. en cas on se ocupa. O si no, en tomeu, així com vulguis. No, en tomeu, no, perquè si no... No te durà un cotxe. Com se'n va, bona nit. Falta pressa. Eh? Bona nit, a veure. Quina hora és? 8 i 12. Menja i dorm, no lleu ni vosaltres. Hace un par de días que en la tele salió un pequeño reportaje sobre la guerra, ¿no? Pero lo reflejaban sobre todo con la guerra que hubo en Bosnia, ¿no? Y salió un chico bosnio, y bueno, él hablaba un poco sobre la guerra de ahora, sobre Estados Unidos e Irak, ¿no? Y él se acordaba de la guerra que hubo en Bosnia. Y dice, mira, a mí me mataron a mi compañera, a mi mejor amigo y a otra gente que conocía. Dice, y esos que mataron a mis allegados viven ahora cerca de mi casa, viven por donde yo vivo, ¿no? Y él decía, dice, mira, yo odio no les tengo. Dice, pero por ahora no les puedo mirar a la cara. Dice, más adelante a lo mejor sí, pero por ahora no. Pero recalcaba lo del odio, dice, no siento ningún odio por ellos. Porque dice, es que es un sentimiento extraño lo que siento por ellos. Dice, pero a lo mejor más adelante puedo mirarles a la cara. Y dices, joder. Yo voy a confesar. No quiero decir que tenga que adorar, ¿no? Pero... Yo voy a confesar. Dime, Magdalena. Que yo... Han mentido. Ahora esta semana tenía que empezar en el trabajo después de 4 meses de maternidad-paternidad integral. Y bueno, estaba con la... Ahora últimamente, en los últimos días, estaba pensando un poquitín en el trabajo, a ver qué reacciones iban a tener y tal. Mientras tanto no me preocupaba mucho, la verdad es que he cogido 4 meses sabáticos, ¿no? Y me he olvidado de todos los rollos de por allí. Pero ya en estos últimos días pensaba y en qué pasará. Y el lunes, este lunes, fui al trabajo. Y bueno, teníamos días de vacaciones el año pasado, pues ya ha terminado lo que era la baja, maternal y todo eso. Mira, voy para allá y nada, ya de entrada me veo que mi puesto de trabajo lo ocupaba otro chico, que lo han cogido por contrato. Y se ha sentado bien la silla. El chico, un pobrecillo, me pedía perdón, me pedía lo siento, es que claro, es que no sé, me han dicho aquí, no sé qué, no, no te preocupes, hombre. Y el encargado me dice, mira, Pepe, también como medio así, como sintiéndolo, me dice, es que ahora está el chico aquí y tal, y tú sí. Como esto lo vamos a cambiar, no sé qué historia me contaba, porque van a tener una máquina, en fin, que si te quieres poner en hacer un entrenador, uno que está ahí, fíjate de la patada, y bueno, y haces lo que puedas, y tal, y yo me cago en la leche. Después de 26 años trabajando aquí, después de tener una esta historia. Pero eso me lo pensaba yo, digo, no, tranquilo, no pasa nada. Y lo bueno de todo es que nada, empiezo ahí y me me llaman de arriba y me dicen, no, mira, es que como te quedan unos días de vacaciones, si quieres, puedes cogértelo, porque me digo, bien. Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Aparte de los días de vacaciones, luego, tened presente de que tengo todo un año de lactancia. ¿Tú tienes que dar a mi mamá? No, pero por la lactancia. Tened presente que tengo un año de lactancia, ¿eh? Y el encargado, jefe, el que tal, dice, hombre, Pepe, hombre, personalmente, ¿eh? No te digo nada por medallas de derecho, pero personalmente, yo así como están las cosas y tal, yo no me lo cogería. Y yo ya había, a mí me había cogido, me había puesto en el otro lado allí, digo, este tío, se cree que son tontas las que tienen. Digo, mira, ¿sabes qué? Ya que me lo dices de manera personal, yo también te lo digo de manera personal, ¿eh? Tú olvídate de la empresa y yo me olvido de la empresa. Ah, sí, me lo voy a coger. Porque llevo 26 años aquí, yo nunca he hecho, digamos, yo he venido siempre a trabajar aquí. Y si ahora no me cobro vacaciones, porque creo que la empresa va a dar. Y además, si me podéis dar las vacaciones, me voy tranquilamente, no tengo ningún problema. Ahora estoy de vacaciones, después de 4 meses, ¿verdad? Quiero cuatro meses, una semanita de vacaciones. Pero la verdad es que cuando me he ido a casa y luego lo piensas bien, bueno, lo piensas bien, ¿no? Es que luego tienes que rumiarlo, eso, y, claro, y es lo que dice José. Siempre hay momentos en los cuales si tú no lo controlas, si no estás, si no piensas, como que dice también Caeta, si no piensas, no razonas bien las cosas, hay siempre motivos para odiar, para cagarte en todo, para mandar todo a tomar por saco, o sea, siempre hay motivos para ganar. Claro, si pierdes los papeles, quien sale perdiendo eres tú. Lo importante es esto, es razonar un poco las cosas, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿qué es la bondad? Porque si tú odias, es porque no estás amando. Pero si odias, es porque no entiendes las cosas, porque no razonas, porque no piensas. Al fin y al cabo, es que todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Pensar, pensar, razonar. Es que todo es lo mismo. Claro, algunas cosas pues, las vemos como muy difíciles porque las hemos asentado dentro. No, es que yo soy así. No, no eres así. Ahora eres así. Porque mañana no sabes cómo vas a ser. Porque mañana vas a encontrarte a lo mejor con un caso en el cual te puedes salir, te puedes sacar lo más malo de ti, como también lo más bueno. Y si nos damos la oportunidad a que pueda ocurrir, siempre a que quede la puerta abierta, siempre, ¿no? Ahí es donde uno se ahoga, ¿no? Y siempre pues acabamos pues, siendo muñequitos con burros o lo que sea, ¿no? A ver, a pegar 4 tiros, no podría matar. Pues, por eso estoy definitivamente de moro con el tema de probando lo del trabajo, porque no, seguramente cuando vuelva. Seguramente alguna cosa me saldrá, porque como decía Miguel también, si te pisan en un pie, no te van a quedar callado, va a decir, pero vamos, que de eso a un cierto sentido de dolor, digo, que después te queda nublado totalmente y no sabes ni cómo reaccionar, luego pagas, esa cerradela pagas. Bueno, con esto, con lo que decías del odio y, bueno, no saber amar, hombre, lo mejor es, estamos hablando aquí, pero es cuando lo mejor los entres puertas de puertas hacia adentro, ¿no? Es decir, en tu casa, en tu vida, ¿no? Cuando estás tú solo, ¿no? Pero hay una cosa, ¿no? Que cuando hay un aparato nuevo, una televisión, un teléfono, un electrodoméstico, un coche nuevo, aprendes a utilizarlo. No te cierres en banda para no utilizarlo, a no ser que no quieras. Pero te abres a aprender. Entonces no. Yo pienso que es un poco lo mismo, ¿no? El aprendizaje a amar. Es un poco eso. Ahora, aprender a dejar de tener miedo. Pero bueno, es un poco eso. Aprender a amar. Es que con lo que decía Cayetano, cuando aquel que está dice, no creo en ti. ¿Y a quién se lo dice? Ya no tiene sentido. No, pero si dice, no es que no creo en ti, no. No, me da igual lo que tú digas. ¿A quién se lo dices? Y las mujeres se dicen. Giovanni, las mujeres, ¿qué dicen? ¿Qué da igual? Están aquí dos nuevas mujeres, ya ven ellas. Cayetana, yo estoy contenta que ha venido Antonia y la otra se llama María Antonia, ¿no? Sí, sí. Que ellas participan, pues, como lo dijo hace un rato, ¿no? En uno de los foros, bueno, que María sea, ¿no? Antonia más que Magia yo. Balear. Sí, un yo a ella cuando me dijo su nombre, su seudónimo, no, no Luna Sur, yo me acuerdo que una vez también le contesté, ¿no? Pero yo nunca pensé que nos íbamos a conocer, que iba a venir con ella, y ella vino pues, también por lo mismo. Y lo que has dicho me ha gustado mucho de que dice que a veces hasta una hora o más están chateando el tema de Cayetano, ¿no? Y eso va bien aquí en Baleares. Yo solo soy observadora, yo no suelo hablar. Entonces yo me pongo el ausente en el chat, pero les veo, sí. Obviamente, pues ya sabes, hay personas que hablan de una manera, y entonces, pero se hablan. Lo importante es que se hable. Ha movilizado cosas. Yo sinceramente digo que cada cual hable de lo que quiera. Pero ha movilizado cosas, me refiero, ha movilizado que la gente se está preguntando una serie de cosas, igual no a nivel externo, pero sí a nivel interno. Es impresión. Es positivo, ¿no? Para cuando se replantee cosas de su vida. Se contesta mucho, prueba evidente de que la gente se está planteando cosas. Primero veía un grupo rojos contra los ricos, que condenan a los ricos, y después, no es tanto por ahí la cosa. No, nadie... Fijaste, estaba todo muy like. Claro. Todo era muy like hasta que Angie se le ocurrió que Cayetano era fantástico, pero que alguien estaba manipulando a Angie. Esto fue ¡fa! Entonces cada cual ha ido sacando lo que tiene dentro. Creo que eso es bueno. Y claro, ¿y qué le contestó Cayetano a Amar? Bien claro, tú lo viste esta mañana, ¿no? Sí. Que a él solamente lo manipula Dios, nadie más. Gis también salió en vuestra de... Es un encanto de persona. ¿Lo conoces tú? También lo conozco. Pues trabajaba con Cayetano cuando era joven. Lo sé, es un encanto de persona, la verdad que sí. Y entonces esto moviliza, porque claro, el hecho de que es alguien que la gente, digamos, le conoce, tiene el respeto, entonces el hecho de que alguien hable, y esto para mí, yo creo que es bueno. No, el aspecto ese sí, de que claro. Todos nos replanteamos cosas. Yo he aprendido también a aprender a... Si ves que se han sacado las cosas de contexto. Ya no saben que se contesta. Ahora ya es más defensa que otra cosa. Sí, porque sí, está sí. Realmente, desde mi punto de vista, quien se ha quedado sin argumentos han sido ellos. Es que es el Kinga ha creado un y ahí todos, que más tienen directamente. Yo contestaba como Adelfa, en este como Adelfa. Y más que menos se ha un poco retrasado de haber perdido los papeles. Claro. Y haber quedado ahí. Sí. Porque sí. Más que menos ahora se está recomponiendo un poco de toda la historia y buscar un poco el respeto. Exacto. El hecho de que Beatrix, que era la persona que estaba más enterada en teoría, sobre todo con mucha teoría, de estas cosas, el hecho de que Beatrix diera un paso hacia atrás y demostrara que efectivamente para él lo más importante es no quitarle el derecho a otro, el derecho de expresión a otra persona, esto también ha movido mucha cosa. Porque tanto Gish como Beatrix son dos personas, digamos, a las que, entre comillas, se les respeta. Yo, una pregunta, yo es que, claro, yo he entrado en este y además en otros muchos que he creado también. Sí. No entiendo por qué se pone el vamos a ver. Hombre, un momento. Nombre, un poco, escucha, José, cuando tú entras a cuando tú entras a un sitio desconocido, tienes que ir alerta con quién te vas a meter, porque sabes que el respeto a la intimidad no solamente es por una cosa egoísta personal, sino que te pueden luego venir incluso virus, te pueden meter virus. No, no solo eso. Si alguien está cabreado contigo, te mete virus. No sabes de qué va. O sea, yo por ejemplo, la primera vez que entré, yo no sabía allí que me podía encontrar. Entonces la gente entra con un nick, que es un pseudónimo, ¿no? Luego después vas contactando con personas con las que te sientes con mayor o menor grado de afinidad, con la que sientes que puedes hablar. Entonces, a mí en el canal todo el mundo sabe que soy María, sabe mis apellidos, sabe mi teléfono, la gente me refiero. Sí, a los que han encontrado contacto. Un poco de. Con los que considero que puedo llevar una conversación. Ah, pues, tú eres María. Yo soy María. No, que va, mujer, porque te corta. A mí me conoces por otra conducta. Parece que te he conectado. No, yo creo que ha sido interesante porque, mira, yo la verdad es que sé que hay gente que son un poco vacías, un poco superficiales, pero también hay otro tipo de gente. Eso es presuntar. Eso ayuda. Aunque ayuda. Aparente, en aquel momento, una que pasa mucho de todo, tal y cual. Pero en el fondo, ¿qué? Tiene un corazoncito, es un ser humano y algo se da. Me parece fantástico lo que dice María, entra aquí a pasarme lo narices porque se lo está pasando fatal. Porque es que está contestando continuamente. Porque está todas horas contestando. No creo que realmente se lo esté pasando bien. Porque le están dando la verdad a la pobrecilla por muchos frentes. ¿Quién es? Mar. Amar, ya. ¿Quiere venir a conocer a aquella chica? Sí, exacto. Entonces, yo no me he entrado porque no entro mucho, entro en el así, bueno. Ha movido muchas cosas, sinceramente ha movido muchas cosas. También puso, veamos claridad por mí. Bueno, tú eres la que te mete mucho y me dice, mira, yo estoy con él. No, pero yo no me he peleado con él, ni con nadie. No, ya. No, pero digo, mira, no está bien. No se pelea con nadie, además, de hecho. No, hay que decir lo que es Sonia. Que es la única que ha pasado. Son de 37, ¿no? Son barretero o barrio. A barretero la ha invitado. Pero bueno, son cosas. Sí, pero no ha sido discusión. No, yo creo que es para mejor. Tampoco se trata de pedir disculpas ni nada de eso. Se trata simplemente de cambiar un poco la actitud de en adelante. Es una manera de pedir disculpas, ¿eh? Seguir bien en adelante. Es una manera de. Probablemente la conocerías. Seguro. Y cambiaría totalmente la mentalidad, claro. La manera de pensar. Sí, a mí me gusta el cachondeo como el que más, claro. Como el que Marinda lo sabe, siempre estoy de cachondeo. Pero bueno, luego pues también si uno piensa algo, pues lo defiende. Claro, y a lo mejor uno también es cabezón. Ahora, esto, por ejemplo, se ha abierto. Esto sabes que me hace recordar. Se ha abierto un tema hoy sobre el periódico que han cerrado en el País Vasco. Así es. Se ha visto un foro. Bueno, ¿y esto a qué? ¿Para qué viene esto? Vamos a ver. Hombre. Tenemos cosas mucho más cercanas de las que nos estamos evadiendo. No queremos hablar de ellos, cuidado. O sea, protestamos contra esas cosas, protestamos contra que Cayetano diga esto, contra que Adelfa conteste lo otro, y tal, sacamos las uñas. ¿Y ahora qué vamos a hacer con el tema de los vascos? Cierran un periódico, libertad de expresión. Bueno, pero hemos aprendido nosotros también que ahora no hay que cortar la libertad de expresión a otros que no piensan como exacto. Yo. No me han convencido. Fantástico, si no se trata de convencer a nadie. Uno expone sus ideas. Pues ya está. Pero ejemplo tenemos que el tema este. El ejemplo nuestro del foro es el derecho a la libertad de expresión. Y no comulgar con las ideas del otro. Y rebatirlas. Pero eso lo podríamos haber terminado con el tema nuestro. Que Angie va y nos saca un tema que es otro símil. O sea, es parecido. ¿Sabes qué pasa? Es el tema del nacionalismo. Y yo lo veo como el tema de buena educación. O sea, por ejemplo, sale un tío como el de Asi, ¿no? Sí. El de Asi, por aquí. Pues, ¿Asís es de la Puebla? No, no me he equivocado, perdona. Me refiero el Asi, el partido de este que hay de Yumayor, el Rabasco. Es el tema del nacionalismo. Y si en vez de enfrentamientos hay buena educación de uno y de otro, respeto y tolerancia. Yo hablo mallorquín, el otro habla castellano. ¿Y qué más da? Pero entonces, es el tema nacionalista. O sea, han cerrado este periódico porque. Yo no me voy a meter porque esto es política, no sé si lo han cerrado, porque realmente habla en vasco, en euskera o... Podemos comentarlo también. No, yo no voy a entrar ahí porque es que me parece absurdo. No sé. Porque un tema mucho más cercano. Hay cosas más cercanas. Como el vuestro. No ha podido haber libertad de expresión. Porque una serie de personas han entrado en las calificaciones personales. Entonces me parece absurdo sacarlo de un periódico. Pero bueno, yo veo que últimamente, o menos, se va rebajando el tono. Totalmente. No, yo mi intención de irme de aquí, yo lo digo, no tengo miedo a debatir ideas y incluso hablar de amigo mío, pero si lo que se hace es ahí violentar, yo salgo. Además, más que es crítica, sí, o sea, si alguien se violenta por sí, salgo. No, ya, no sé, pero... Unas mentiras, son unas voces como la mentira. Pero sí. Aparte, creo que muchas veces lo que ha pasado hoy es que los árboles no han dejado de negociar. Que si el 1800 tal, que si el este, que si la coma, que si la paz. Mientras discutís un poco, ¿la próxima dónde será? En casa de mi mujer. ¡Caramba! Sí, ¡María! ¿Te das cuenta? ¿Qué también te pasa como a mí, que ya no pintan nada en casa? Yo no he pintado, tú al menos has pintado algo, pero yo no he pintado nada. Nunca he pintado. Sí que pinto. En casa de María. Yo ya no pinto nada. El otro día dijeron... las prostitutas dijeron en España que Aznar no era hijo suyo. Que no nos echen la culpa a nosotras. Entonces, ¿qué pasará? Que habrá que declarar a Aznar hijo. Hijo. No. Hijo, pero ¿qué más? Hijo, ¿qué más? No, los militares cuando entraba un hijo que no tenía padre, se lo llamaba bastardo, ¿no? Bastardo. ¿Qué pasa? Mayor que muchas veces, una de estas de la puebla, cualquiera. Ya, ¿eh? Sí, en Antonia, yo. ¿Tú? Sí. Claro. Te he dicho algo del monte de pinos, de los pinos. No. Entonces los demás a callar. Vale. ¿Y tú? Antonia. Sí. Viva. Un monte lleno de pinos, ¿qué es en castellano? Sí. Un pinar. ¿Eh? No. Sí. ¿Es? Pinar. ¿Eh? Un pinar. ¿Y lleno de asnos? ¿Qué es? Un asna. ¡Un asna! ¡Qué bueno! ¡Me gusta! ¡Un asna! ¡Volva! ¡Volva! ¡Volva! Yo no he dicho nada, ¿eh? No, no, ya, ya. Eso es la lógica, la lógica. Ahí también es de la lógica de la. Es de la lógica de la pecera. ¿De la? De la pecera, tú lo sabes, ¿no? Peces. Ese lo hemos contado alguna vez, ¿no te acuerdas? Me di cuenta, ¿eh? A ver, ¿no lo sabe Nuri la lógica de la pecera? ¿No lo sabe Nuri? Yo lo sé. Yo no lo sé. Es una adivinanza. Un hombre que sé. Que llega. Por la calle paseando. A ver. Es un chico que llega a su pueblo y se ve que había estudiado lógica por ahí, por la universidad, o lo que sea. Llega a su pueblo y tal, y se encuentra con un amigo y el amigo le dice: hombre, Juan, ¿y qué tal? Y dice: sí, vino estudiando y tal. Hombre, ¿estudiando? ¿Y de dónde? De Madrid. ¿Y qué has estudiado? Y dice: lógica, lo que estás estudiando lógica y tal. ¿Y qué es eso de lógica? Y dice: pues mira, lógica, ¿cómo decirte? A ver. ¿Tú tienes una pecera en tu casa? Dice: sí, tengo una pecera. Entonces, si tienes una pecera es porque te gustan los peces, en primer lugar. Sí. Lógico, ¿no? Sí, es lógico. Oye, está bien, estoy bien. Y si te gustan los peces es porque te gusta el mar. Lógico, ¿no? Oye, sí, pues sí, es verdad, es lógico. Y si te gusta el mar, te gusta la playa, ¿no? Y dice: oye, sí, ¿es lógico o no? Sí, oye, ¿cómo enlazas? Dice: y si te gusta la playa, te gustan las titis, ¿eh? Dice: hostia, claro, joder, tío, ¿cómo piensas? Dice: pues eso es la lógica, tú tienes una pecera porque te gustan las titis. Joder, oye, tío, me has dejado alucinado porque tal y que nada, es que se despiden y da algún... Y el tío este del pueblo se va ahí, se va al bar: ¡eh, chicos, he encontrado a Juan! ¡Joder, cómo sabe el tío! Está estudiando lógica en Madrid y está... Y dice: pero ¿y eso lógica? ¿Lógica qué es? Y dice: una cosa más sencilla, una cosa más tal... Y dice: Y le pregunta, le dice, ¿y tú qué? A ver, ¿tú tienes una pecera en tu casa? Dice, no. Ah, entonces tú eres un maricón. Por lógica. Por lógica. Qué lógica. Qué lógica. Se ha quedado la cabeza pensando. Y es que la lógica. Pesa mucho, ¿no? El del puro y el bigote, Groucho, decía, que lo apunté el otro, dice, la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados. O sea que la realidad no existe en la política. No. Se la inventa. Claro, así como la de... ¿Y esa es la única realidad? Eso sí, es un invento nuevo. Sí. Sí. Sí. Nada. Un dinero que tiene la tumba. 25, dice, ¿pero dónde sería que no me ponga de pie? ¿Qué, cuál? En su tumba. Pues escrito, disculpe señora que no me ponga de pie. ¿Te imagínate así, si se pone de pie? Me quiero asomar. O que no me voy a asomar. Muy bueno. Ya. Habían muerto 40 chicos en una discoteca de otro estado en Estados Unidos. 40 chicos arrasados. ¿No hubo hace poco también un...? Sí, en sí, Chicago, sí. Pero hoy han muerto 40 chicos quemados en una discoteca. Pero no ha sido atentado. No, haciendo un poco de robo. Porque hay una pelota. Pero no os preocupéis, que aquel señor que está cabalgando con la vez, tirando las pistolas, seguro que sacará algún tornado por ahí. Mira que había un moro ahí. A lo mejor dirá que uno de los cantantes de la discoteca era moro y entonces... El otro día me mandaron un email una chica de Gerona que me dijo, que decía, cuidado, ahora esto lo borré y no cogí atención. Pero que iba, que no recoge ni móviles, era no recoger cosas del suelo, ahora no sé si eran móviles o no sé qué, porque estaban pinchados, o eran bombas. Sí, llevaban bombas. Y no, y era en Barcelona, en algunas. Bueno, era de. Venía de. Sí, y bueno, fuera. Y ahora ya ni me acuerdo. Lo de ahora saldrá cualquier cosa. Eso, cuidado, porque han empezado de manera oficial. Eso de ETA, decía ya, que eran de ETA. Pero al decir esto, que eran... han empezado de manera oficial y ya empezó el bus con el tema del Antra. No, yo eso no quiero. Con eso no quiero meter. Ha continuado la NAR diciendo que ha comprado 2 millones de vacunas. Y ahora cualquiera se va a comprar un poco de bombas. No, yo lo borré. Pero que se conoce que está. Se está moviendo una... Es el aliado oficial ahora en el mundo, de Estados Unidos, pues ahora los españoles Ya no se fastidia. Pero deja el resto del mundo tranquilo. Porque se lo va a cargar también. Quédese aquí. ya nos tiene a nosotros fastidiaditos. Vuelva a ser. Rompa usted su promesa. ¿Dónde se ha pasado esto? Rompa la promesa. ¿Pero a quién es Europa o el mundo? María, María. María. Aquí, ya. Yo lo guardo, no le preocupes. Miguel. Mensaje. Cuando tiraron las torres gemelas, lo que había en el fondo era un almacén de oro. Mira, para que lo ¿Y quién frenó ya no con toda la zona de Italia? También en última hora. Me la publicaron en última hora. ¿Te lo mandaste? Ah, te la tienes. ¿Lo mandaste por email? Sí, sí, tú la tienes. Sí, lo tengo. ¿Me acuerdo de eso? Pero ni más. Verdades y mentiras. Pues deja una chaqueta. La chaqueta. Ah, la chaqueta. Estamos en contacto. Ah, claro, claro. Déjame apuntarlo. Espera. El título es Verdades y está escrito en verdad. Ah, espera, ahora empieza a sonarme. Es de un chico de Venezuela. Sí. Ah, ya, ya. ¿Y le mandaste algo? No, eso fue José, que contacto con un chico de Venezuela. Pregúntale a José por qué. Ha contactado con un chico de Venezuela. Hace poco vimos a Jaime y no se enteró, ¿eh? No. Le Juan Antonio me quitó. Le sacó la mano, me giré y no se enteró de nada. Así diría de decir. Va a entrar a nuestra. Es que va súper despistado. Le pito, le sacó la mano, le tiramos, y aquí así, detrás, desde delante y el detrás. Imagínate lo que había visto. También. Luego yo analizo, miro y voy analizando. Lo voy conociendo poquito a poco. Yo a veces voy a lo mío y dije, ¡ay, visto esto! ¿Qué? ¿Qué? Deja del móvil porque si está mal, soy mala calidad. Si hay algo de mamá, no sé qué es. Si un día me pegáis, Tiene que venir, pero que no me tardó mucho. tenemos que ir a comprar. La nevera está pintando la semana que viene. Pero por ese cuadro. Que vaya bien, aquí la comprar. Todos los demás los tengo que llevar. Bueno, sí, sí, pero me parece que no me en cuenta que el niño de no tener televisión. Yo he llevado ahora a cargar. Don Luis, ¿tiene uno que configura el correo desde aquí? Molt bé, doncs ja queda. Decidiu i venir cap allà. Molt bé.